Noriel Buenaño, tenemos a Omar Fernández que quiere saludar a Gladys Ríos, Omar. Claro que sí. Henry Weirth, iniciando la semana con buena vibra. Gracias, Henry. Con Desire, aquí en la programación de los 80s a las 7. Recuerden que estamos en el 6483-0541, 6483-0541. Gigi González reporta sintonía, también disfrutando con los 80s a las 7. David nos comenta, después de una semana sin poder saludar, les deseo una gran semana. Gracias, David. Jimena Juárez dice presente y lista para celebrar el Día de las Madres aquí en México. Y le mando un saludo a sus papás con mucho gusto. Yanina Segovia también ha reportado. Feliz cumpleaños para Michelle Aispurúa de parte de Yanina, Emelin y Gypsy. ¡Seguimos! Desde la ciudad de Panamá. 24-7.